derecha en Las Pumas y en Boca de Bermejo, la profe de educación física. Entonces, hay un montón de cosas de que uno ya sabe cómo nos manejamos, con qué hacemos en la semana, tanto en el fútbol masculino como en el femenino. Y bueno, por lo menos yo me quedo tranquila que cada vez de que necesito ausentarme, está ella, que es lo mismo que mi presencia. Así que por ahí todas esas cosas son hermosas que a mí me pase, porque se lo dije muchísimas veces a ella, en algunos momentos que por ahí me tocaba tocar el arpa, sabía de que podía tener a alguien, de que tiene que seguir mi camino, y bueno, ella se tendría que hacer su camino más adelante. Esto hay que dejar historia, esto hace 34 años que las claro. Pumas están, y cada una va tomando su conciencia donde está, ¿no? Su identidad también, ¿no? Por supuesto, sino cómo siguen las instituciones cuando no tenés cabezas duras y huecas como las nuestras. Sería imposible, hubiesen desaparecido como tantos equipos del fútbol femenino. Somos el único que sigue estando en el ruedo durante tantísimos años. ¿Cómo surgió Las Pumas? Para tener un poquito, volver un poquito de nostalgia, de historia, como en un banco, como los clubes, ¿viste? Todos los clubes se juntan en un banco y hablaron y se fundó el club tanto. Ah, esto lo fundó la Maradona Rubia, que sigue estando con nosotros presente, la presidenta de nuestro club. De paso le seguimos aprovechando el momento para ver cuándo va a pagar los premios, porque claro, todavía no vemos los premios. Estamos a tres días del campeonato y la Maradona Rubia no se presenta todavía a pagar los premios. Sí, con ella arrancó en Jesús Nazareno. En ese barrio, momento, ¿cómo? Distrito. ¿Vos sos de ahí, no? No. Yo soy de Godoy Cruz, nací en Godoy Cruz. Jesús Nazareno estaba en su momento. En ese momento era técnico Oscar, que falleció, y de ahí se armó este hermoso club. De todos tiraban nombres a ver qué se iban a, qué se podía ponerle al club, porque todos hablaban el club Jesús Nazareno, y dijeron que le iban a poner un nombre de club y no de distrito, como pasaba en ese momento. Todos empezaron a tirar ideas, y bueno, la Maradona Rubia, por lo que era en ese momento el club, garra y corazón, se le dio por decir Las Pumas, y todas votaron por ese nombre, respaldando el nombre de ella. Fue así que en el 83 se fundó el club Las Pumas. Y bueno, gracias a Dios, esto viene con mucha trayectoria. El Espigüe, campeonas de todos, ellas también, y el legado nos dejaron, y la mochila también, porque esta camiseta tiene peso, mucho peso. Claro. Tanto para nosotras como para los rivales. Es una camiseta que enfrentarse a Las Pumas, creo que pesa para cualquiera. Sabemos de que las que están acá adentro tienen que hacer las cosas bien, porque tienen una camiseta con historia. Y el rival de enfrente va a saber siempre que para ganar a Las Pumas la va a tener que noquear. Claro, lucharla. Y mucho. es muy lindo eso que decís, esto de la historia que pesa en la camiseta, porque tampoco puede jugar cualquiera. O sea, en el sentido de que... Claro, una carga. Que tenés que o formar, venir con el carácter, o te tenés que formar el carácter ahí mismo para equipararlas a ustedes. Nosotros tenemos la suerte de que la mayoría de las jugadoras grandes a Las Pumas no van a poder venir a jugar nunca, ninguna jugadora de refuerzo de otro club. Y para mí eso es lindo, porque vos no te armás un selectivo. Vos tenés proyectos. Nosotros, desde la nena de 5 años que van a ver Las Pumas, que van a ver a la primera, están cantándote y diciéndote de quiénes van a ser cuando sean grandes. Claro. Ellas no te dicen, yo voy a ser Messi, yo voy a ser Agüero, yo voy a ser... No, ellas te dicen, yo voy a ser Mavi, yo voy a ser Pita, yo voy a ser Lucy. ¿Me entendés? Y eso es hermoso. Claro. Porque no están soñando con lo que ven en la tele, están soñando con lo que ven enfrente de sus ojos y lo que viven el día a día. La realidad. Eso, más orgullosa de eso no te puede hacer sentir una nena de 5 años que te sepa todas las canciones de Las Pumas y que vaya a todos los torneos y que están todos callados y te empieza a cantar una nena de 5 años. Vos decís, estamos todos locos. No, esto es Las Pumas. Esto significa Las Pumas. Donde los padres te acompañan a todos lados, donde vas a hacer una concentración y están los padres desde trayéndote un paquete de fideo, una botella de agua, los tenés que te llevar a los colchones, o si nos vamos a un hotel, están en todo. En todos los detalles. Y eso es hermoso, porque esto no pasa a ser solamente un equipo de fútbol. Esto, más allá de un equipo de fútbol, es un equipo de una familia. Claro, porque convivís todos los días. En Las Pumas entrenan todos los días. No hay un día que no se entrene. lluvia, piedra, lo que sea. Llueve, se entrena adentro de un salón donde es 5x5, pero el entrenamiento no se para. Entonces todas estas cosas hacen de que la historia tuya haya continuado por el trabajo que uno tiene. Uh-huh. Entonces es muy bueno de que cuando vos tenés jugadoras, las jugadoras que vienen, es complicado que venga una jugadora grande. Si viene una jugadora grande, al mes abandonan el Espuma. Claro, porque no pasa por el ritmo tal vez. Pasa por la presión que significa no darle una buena pelota a una jugadora de la Espuma. Es claro. Una presión grande. A vos creo te entregan que, la pelota mal y ya te están sacudiendo 20 puteadas. Entonces, esto es como el River y Boca, que a vos te traen un patadura y así está donde lo trajiste. Esto claro. De acá es lo mismo. Entonces, uno va a bancar una jugadora del club que te la pase mal. Pero afuera. Una nena chiquita que te la pase mal. Por ejemplo, Flor Fontana tiene 12 años, hace un año que juega en la primera. Y te la pase 10 veces mal, ya te va a salir. Te la pasa mal una jugadora que es más grande y no te van a decir ya te va a salir. Te putean la primera, la segunda te vuelven a putear y la tercera te limpio. Esto es así porque tú no incluyes a primera. Entonces nosotros nos gusta formar. Uh-huh. El club nuestro es de formación. Es lo que más queremos, es lo que más anhelamos y es lo que sentimos de que se debe hacer en el fútbol. La formación. Uh-huh. Me pasó lo mismo con Boca. Formamos un equipo durante 2 años. Trajimos un jugador por línea y Boca hoy día está peleando un campeonato. Pero yo no traje 10 jugadores. Yo traje un jugador por línea. Todo el resto es de Boca Bermejo. Claro. Todo el resto son jugadores de ahí. Es muy lindo tener un nene que hoy día está pisando la selección, como Fernando, que está en la selección, y yo lo puse en primera división hace 2 años, con solamente 14 años. Neme está en la selección y lo puse en la primera con 14 años. Entonces, todas esas cosas a uno lo pone feliz. Porque vos querés trabajar desde abajo donde se debe trabajar el fútbol. Y más en estas instituciones donde vos sabés de que una jugadora de la Espuma se va a tirar de cabeza si se tira de cabeza porque lo siente, no porque te están pagando. Claro. Y en estos clubes de barrio, como pasa en Boca Bermejo, pasa exactamente lo mismo. Los chicos se tiran de cabeza para jugar en la primera. Para jugar en la primera. Te puedo asegurar que ni duermen. Y los otros se tiran de cabeza porque saben que no cobran si no se tiran de cabeza. Claro. Entonces, por eso es la diferencia que yo creo que la ves cuando arrancas de abajo para arriba. Cuando otra es un jugador, siempre el otro jugador que viene, en el femenino vienen con mañas las jugadoras. ¿Por qué? Porque están acostumbradas, juegan a media máquina, son estrellas o se creen, pues las únicas estrellas que son las veo la noche cuando vino hacia arriba. Entonces vos decís, bueno, acá no son una estrella, acá tenemos una estrellita bastante apagada. Entonces acá las estrellas no existen y cuando se notan eso... solita se va. La estrella del equipo. Exactamente. No existe. La Espuma. Exactamente. El equipo, en realidad. Claro. La estrella. Totalmente, porque mirá qué lindo que pasa de que el domingo en una de las partes de la charla técnica yo le dije a las chicas de que no hay nada más lindo de que sea el equipo, sea figura. Claro. Y creo que contra el CEF fuimos figuras todas las líneas generales. Uh-huh. La defensa, el mediocampo, la delantera... Me crucé con un periodista del cual me dijo, en el segundo tiempo no saqué una foto. Se puso a disfrutar. Me dice, me puse a disfrutar todo lo que hicieron. Es increíble verla jugar. El cuarto gol que hace Rocío Montenegro. A la corrida, esa, ¿no? ¿Me entendés? Y dónde la mete, y vos decís, viste, claro. Y vos decís, y yo estoy en liga y veo partidos, 100 partidos, y no veo esos goles. Y estamos hablando en una final. Entonces, viste, esas son cosas lindas. Eso te llena, a mí por lo menos como técnica, me llenan que te digan cómo pueden jugar así tus jugadoras. Yo creo que llegas a un punto en que, ya no tenemos que ir, pero llegas a un punto en que veo que la construcción es la misma que ha formado la Espuma, que se ha traspasado al masculino de Boca Bermejo. Cuando una persona tiene este compromiso y lo llevas no solamente al laburo de... que nosotros hace un ratito hablábamos de la selección, no solamente al laburo del equipo tuyo, sino que funciona como un equipo, todo, no los 11 jugadores, los 14, funciona todo, las inferiores, el presidente, las chicas que están con las utileras, todo funciona en un conjunto, entonces te da resultado porque empieza todo a traccionar. Ahora, si vos, hablábamos un ratito de la selección, porque tracciona la selección, según nuestra mirada, a un jugador. Claro. Entonces somos tan individualistas que tracciona todo eso y no funciona. porque juegan el otro día un partido contra Nigeria y les va mal. Entonces digo, tomo el ejemplo tuyo porque lo resaltamos permanentemente con los chicos, esto de laburar en equipo. Y no laburar en equipo, veo que traspasa las líneas. Traspasa las líneas no solamente esto del equipo de los 11 de la primera, o los 15, o los 20 que tengas bajo tu mando, sino que pasa eso al resto de la gente. Y les pasa ya tener, te pasó, el ejemplo lo tenés con las chicas de hace 34 años. Vienen laburando todas juntas. Imagínate de que para nosotros no ha pasado nunca de que un equipo de primera división de hombres vaya a ver fútbol femenino. Todo lo contrario, ni siquiera rozar, no se quieren ni rozar. Entonces, que toda la primera haya ido a ver la final del fútbol femenino y te alienten, significa de que creo de que como club, o los chicos de la inferior cuando van a la primera, creo que como club han entendido el mensaje. Claro. De que entre todos vamos a sacar al club adelante. Exacto. Tanto en el femenino como en el masculino. Exacto. Y así también lo entiende el presidente. Y así han estado ustedes apoyándolo. Sí, a los chicos. Totalmente. Yo antes de que Colombia era la oportunidad de estar en el cuerpo técnico de Boca, había varias jugadoras, seguíamos los partidos de los chicos y íbamos las hemos todas visto, las fechas. Y quiero aprovechar de tocar, ya que estamos tocando el tema de Boca, de agradecerle a todos los chicos, porque la verdad que no cualquier jugador se toma ese tiempo sabiendo que viene un partido que es complicado, que las últimas fechas son todas finales para ellos. E ir a vernos, salir de la concentración. Y después, personalmente, tuve un recibimiento en el camarín de ellos antes del partido, que uno no quiere mostrarse sensible, pero yo soy re llorona y traté de quedarme... Sí, soy re llorona. Y traté de no demostrarlo, pero la verdad que me llenó el corazón. Me llenó el corazón. Hizo que todo esto sea realmente un sueño y que es realidad. Bueno. La verdad que sí. Me alegro un montón por esto que están viviendo. Que, bueno, que se repita un montón de veces en Boca del Mejo y en las Pumas, obvio. Pero Boca del Mejo, estamos muy ilusionados. Y lo último que te resalto es que el gran laburo que vienen haciendo ustedes, en el masculino en este caso, porque el año pasado hablábamos... Mitad de año, peleando el descenso. Jugando el descenso, pero los partidos no eran malos, los de Boca. No, muy buenos. Estaban perdiendo por la mínima. Sí. Y por muy poco venían. Y no eran malos. Entonces, muy buenos. Digo, no es casualidad que hoy estén en este puesto, porque no es que se les dio, cambiaste 11 jugadores, no, es el mismo, prácticamente el mismo equipo, nada más que el laburo dio sus frutos. Totalmente. O sea, hubo que esperar. También lo hablamos esto de los procesos de los técnicos, que ante los malos resultados, pum, cortan cabeza y que venga otro. Sí, obviamente de que el respaldo de que tengo en Boca es increíble, porque me dejaron trabajar tranquila siempre. Hay que dejar laburar a los técnicos, técnica en tu caso, pero tienen que laburar porque el resultado por ahí no es en los primeros torneos. No inmediato. Pero se da. Imagínate que sin presupuesto Boca está peleando un campeonato con un presupuesto bastante grande como el del SEC, ¿no? Imagínate. Dos realidades diferentes. Así que bueno, nos vamos. Un gusto, chicas, que estén acá, que sigan los éxitos, suerte en la pretemporada, en los nacionales, y nos estaremos viendo pronto. Gracias a ustedes por el apoyo siempre, chicos. Así que muchas gracias. Ale, bueno, que muchas gracias. No, gracias a ustedes. Mavi Pinto, Lucy Napolitano y Silvana Villalobos. Acá en los estudios de la Mosquitera. Bueno, nosotros nos encontraremos el próximo miércoles. A las 17 en esto que es 5 para el peso social. Trate de llegar puntual, por favor. Y usted también, usted venga. No, yo vengo, yo soy muy fiel con mis cosas. Vamos a estar acá. Un gran abrazo. Hacia atrás.